¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Euge? Todo bien. Bueno, ¿cómo decirlo? Ya no nos da para hacer un programa de una hora, está más que claro. Y se nos cuando tomamos la agenda y vimos las cosas que queríamos hacer, nos encontramos con por lo menos 10 temas para tratar. Así que veremos cómo hacemos. Esperamos no dejar ninguno afuera. Arrancamos reflexionando, si te parece, Euco, a propósito de lo que se vio esta semana. Nosotros hemos estado dando cobertura de a través de la presencia de Luis Angió allí en la madrugada de hace un par de días en el restaurante Arealé. La semana pasada nosotros charlamos aquí con Andrés Toledo, el presidente de la cooperativa, y él nos decía que la situación estaba complicada. Bueno, apareció la Policía Federal, hubo allí un intento de desalojo que duró toda la madrugada, el intento de desalojo, sí, la Policía Federal. ¿Cómo la Federal? Sí, la Federal. ¿No era la Metropolitana? La Metropolitana era la que tenía que efectivizar el desalojo, nunca llegó. ¿Cómo los malos no son los de Macri nada más? Gordo, para, yo te juro que en todo lado vi que estaba solamente la Metropolitana y que los malos eran Macri. Bueno, leí la crónica, no leíste la crónica de Luis. Ahí Luis cuenta que... No, yo vi la televisión y la televisión dicen la verdad, ¿entendés? Y en la radio dijeron lo mismo, así que a mí no me mientas, la Federal no estaba porque son buenos. Que todos dijeron la Metropolitana, ¿no? Pero no, la que estuvo ahí es la Federal, la Metropolitana nunca llegó, seguramente porque vio que no estaba el marco para realizar un desalojo con la gente que se había juntado y con la aparición de los medios oficiales, tanto de los medios públicos como de los medios que están vinculados, los medios privados que están vinculados al gobierno nacional. Y yo me preguntaba, ¿está bien que todos esos medios vayan a Ale? Sí, está bárbaro. La verdad es que en todos estos años de fábricas recuperadas nunca hubo cobertura de tantos medios tradicionales de una problemática en la que los trabajadores luchan por sus fuentes de trabajo y por quedarse ellos al frente de la empresa. Perfecto, súper positivo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué tanta cobertura para Ale y tan poca para IMPA y tan nada para Gráfica MOM, si son las tres fábricas recuperadas? Y por citar solo dos casos, el de MOM y el de IMPA, para contraponer. IMPA está con un peligro de desalojo, con una sentencia firme, ya hasta avalada por la Corte Suprema. Y la Gráfica MOM, están los trabajadores haciendo un acampe afuera, sin custodiando que no vengan los dueños anteriores a llevarse las máquinas, esperando por asumir ellos desde la cooperativa allí al frente de ese lugar. Pero sin embargo no están teniendo la misma cobertura de Radio Nacional, de la TV Pública, de Telam, que no dudan en aparecer en esos lugares. Bueno, la respuesta es concreta. Ale está nucleado en la coordinadora de cooperativas que lleva adelante la gente, los compañeros del Hotel Bauen, que están ligados al gobierno nacional y por lo tanto tienen la cobertura de todos los medios que responden al gobierno nacional. Y que además encuentran en Ale Ale la posibilidad de pegarle a Macri si la Policía Metropolitana efectivizara el desalojo. Ahora bien, no se da esto en otras, y no se da en otras circunstancias porque las otras fábricas han tomado otro camino, no están tan ligados al gobierno, tienen una posición más autónoma, ni siquiera tienen una posición de oposición, por jugar con las palabras. Pero sin embargo, eso pasa, se silencian. Los medios eligen los temas, así como nosotros los elegimos, no estamos diciendo, nosotros hacemos también eso, pero lo que sí somos es... no solo coherentes, es decir, a ver, nosotros estamos en todas las fábricas recuperadas cubriendo y no nos importa demasiado si están con el gobierno o si están en contra del gobierno. Para nosotros es lo mismo Ale Ale que Gráfica Mom, que IMPA, y lo vas a ver reflejado en la página, lo vas a ver reflejado en nuestros programas. No entendemos que haya medios a los que les importen. Algunas fábricas recuperadas sí y otras no. Y la verdad es que nos indigna un poco eso, ¿no? Porque aparecen con temas que nunca tocaron, pero sin embargo ahora les interesa porque les conviene a sus cuestiones partidarias. Y sobre todo cuando se hace desde medios públicos, eso resulta incluso, si bien sea una costumbre, un poco más peligroso. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Sabemos lo que son los... Bueno, veníamos hablando de eso, lo que son los medios tradicionales, y también siempre rescatamos que dentro de los medios tradicionales hay... personas, hay trabajadores de prensa que eligen tomar un camino que en general termina resultando incómodo, en algún momento se termina volviendo en contra si vos te querés gestionar una carrera y llegar a director del diario o a secretario de redacción, que es la de tomar temas que no son de la agenda de esos medios y tratar de ponerlo en esa agenda, por un lado, e incluso intentar artífice de alguna suerte de agrupamiento sindical de los trabajadores. Cualquiera de esas dos cosas en los medios. Y cuando tomás temas de los que toman los medios todo el tiempo, los tomás de una mirada que no es la de la ideológicamente correcta en ese medio y así. Eso es una. Haces una cagada tras otra, digamos. Claro, claro. Y nosotros, la verdad, es que. Nos gusta esa gente a nosotros. Nos gusta esa gente a nosotros. Los queremos en general. A los que no conocemos, los queremos por lo que hacen, y a los que. Conocemos, como en este caso, los queremos doblemente también porque alcanzamos a cruzarnos en algún momento. Vamos a charlar con Belén Cano. Ella es, ella es trabajadora del diario El Atlántico de Mar del Plata, pero no sé si arranqué bien. Belén, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Acá estamos. Te presenté mal, ¿no? No sos... No, ya no. Dejé de ser trabajadora después de casi 9 años. Ya soy ex trabajadora del Héroe Atlántico. Bueno, sí. ¿Qué pasó? Nos han notificado el último viernes, después de algunas ya idas y vueltas, vino hace 2 meses una consultora mexicana colombiana, llama La Máquina de Ideas, al diario, a mejorar el producto. Después, un montón de promesas. En el medio plantearon la necesidad de achicar costos. 7 personas se fueron en ese marco, con acuerdos firmados, pero si bien no hubo despidos, tampoco fueron retiros voluntarios, no fue nadie que fue a anotarse a decir sí, qué tal, me quiero ir, sino que de alguna manera los presionaron con situaciones muy feas, los fueron a buscar en medio de la redacción cuando estaban laburando, y obviamente son situaciones que los terminaron de expulsar y acordar. Pero todo cambió el rumbo drásticamente el último viernes cuando gente del Grupo Crónica. A ver, el Atlántico es parte del Grupo Crónica. El Grupo Olmos, que, ¿no? Exacto, de los Olmos. Uh-huh. Vino Alejandro Olmos a Mar del Plata a plantearnos que el diario había sido gerenciado por un año con opción de compra a Néstor Otero, un conocido empresario bastante afín al gobierno, beneficiado con obras públicas en los últimos años, imputado también en la causa de Ricardo Jaime por coimas. Uh-huh. Bueno, este hombre que nada tiene que ver con los medios gerencia el diario. Nos dicen que allí van a ir a trabajar 5 compañeros nada más, que estaban así como en un paquete con el diario, y el resto, 32 personas, nos quedamos en el viejo edificio del Atlántico, ahí en la calle Bolívar, casi La Rioja, en Mar del Plata, trabajando para una web que habían subido hace 2 días a la web, que es Crónica de la Costa, enmarcados en el mismo grupo Crónica, pero escribiendo a partir de ese momento para este portal. Uh-huh. La situación, obviamente, primero fue de tristeza, porque estábamos perdiendo el diario, el papel, que los que nos formamos ahí aprendimos a querer mucho, más allá de la empresa y la línea editorial y la censura y todo lo que hubo en el medio. Y después, la verdad que bronca y preocupación, porque obviamente si no les era rentable un diario en papel con la cantidad de pauta oficial, se decía que el Atlántico era de los diarios del interior que más pauta oficial recibía, si no les era viable ese diario en papel, ¿por qué una web que acababan de subir les iba a ser redituable? Claro. En ese momento nos dicen que, bueno, que como nos venían prometiendo hace tiempo y en el medio se fueron compañeros, no iba a haber pérdidas de puesto de trabajo. Pero bueno, hoy, y esto es muy reciente, tuvimos la novedad de que han llamado a 6 personas, una chica correctora, una armadora, una chica de recepción, otra de publicidad, y 2 serenos que lo llamaron para arreglarlo directamente. Así que le dijeron, mira, esta área del diario no va más, antes del viernes tráeme un número, que si lo podemos pagar, pagamos, listo, se desvincula de la empresa. Lo cual, nada, nos pone otra vez en alerta y nos confirma esto de que nosotros sabíamos de que indudablemente iban a ir en este camino de achicar personal y de vaciar la empresa. Claro, porque si no sería la página web, una de las páginas web más importantes del país, ¿no? Con tantos trabajadores. Impensable, sí. ¿Y qué recepción han tenido de parte de los colegas? Vos sabés que, no sé, estarás accediendo al cerco informativo que se genera cuando hay un conflicto en una empresa periodística donde la corporación aparece a pleno y en general estos conflictos no aparecen en los otros medios. Exacto. Para referirme a eso, por ahí está bueno que AM, 3FM... Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, entretenimientos, sí, y hoteleros y demás, ¿no? Claro. Y esto obviamente nos demuestra que está el interés creado. Cuando había incluso un rumor previo al anuncio del gerenciamiento de que era Aldrey Iglesias el que compraba el diario, y lo que se decía es lo compra para hacerlo desaparecer, porque ¿para qué va a querer otro diario? Claro. Bueno, creemos que la situación de estos 5 compañeros que siguen escribiendo para el papel es también bastante, bastante incierta en este sentido. Son 5 personas haciendo un diario que se imprime en Buenos Aires, en la prensa, y nada, los hacen laburar un montón y de repente no sale nada de lo que escribieron ellos, ¿viste? Es una situación bastante delicada desde los dos lados, ¿no? Claro. Y sí, en los medios, nada, en la capital obviamente no salió absolutamente nada, hay periodistas allá que obviamente nos han expresado alguna muestra de solidaridad, pero que no lo pueden hacer público porque reina bastante el miedo en la capital. Cuando uno, cuando un periodista en Buenos Aires se queda sin laburo, siempre tiene la posibilidad de acceder a tantos otros medios que hay en la ciudad, digamos, de alguna manera te la rebuscás, ¿no? Si quieres seguir en el circuito. En Mar del Plata, ¿cómo es eso? Digamos, te echaron del Atlántico, ¿a dónde vas a parar? Medios gráficos, ninguno otro, porque es el Atlántico y la capital, y están los dos en las mismas manos. Y después, nada, la verdad que la realidad mediática de Mar del Plata es muy complicada, porque si bien hay una gran variedad de, de radios, de portales. Lo cierto es que no se puede vivir con eso. Tengo muchísimos colegas que están laburando, muchos lo hacen sin ganar un peso, uh-huh. otros ganando unos pesitos nomás. Y se complica, es difícil. Sí, es todo un tema, realmente es todo un tema que se multiplica en los lugares así. Mar Plata no es un lugar chico, pero para algunas cosas tiene lógica de barrio, ¿no? Y en esto de que haya pocos medios de comunicación, seguramente tiene esa lógica de pago chico que hace que la cuestión se complique. Bueno, queríamos charlar contigo, expresarte nuestra solidaridad de esta manera. Que sabemos que es lo que justamente no abunda en los medios, por lo que vos contabas antes de aquellos que expresan solidaridad por lo bajo, pero que no lo pueden decir en sus propios medios. Así que un beso, que estés bien y seguimos en contacto. Bueno, les agradezco un montón, como siempre, poniendo un poco las noticias que no oímos en otros lados, así que bueno, nada, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para ustedes. Seguramente los chicos, los compañeros que también están en la Red Nacional de Medios Alternativos de Comuna, de allí de Mar del Plata, un sitio web reciente, seguramente replicarán esta entrevista para que también se mueva un poco la cosa allí. Gracias, Belén. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Belén Cano en el Atlántico, por ejemplo, publicaba todas las cosas que tenían que ver con las denuncias contra la trata de personas, con el tráfico de personas, de mujeres para prostitución en la temporada de verano que está pronta a iniciarse. Todas esas cosas, la gran pregunta es, ¿se va la persona que las metía del medio? ¿La mete alguien más en el medio? Porque eso no forma parte de la agenda del medio. Forma parte de la agenda del periodista que hace un gran esfuerzo personal. Es una pregunta retórica que ya tiene respuesta, TVLES, no. ¿Sí? Es una pregunta. Bueno. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Que le gustó. Ah, bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Esta mañana la mamá de Luz Gómez, ¿te acordás del caso de Luz Gómez y de Diego Romero? Dos chicos jóvenes que un día se encontraron con que perdieron una mochila y a los días siguientes se encontraron con que estaban acusados de un asesinato que se había cometido y que derivó en que ellos estuvieran presos. Luz, como era mamá reciente, pudo lograr la domiciliaria, pero Diego Romero se comió unos cuantos meses en prisión hasta que también consiguió la domiciliaria, porque está claro que la causa está armada y entonces el juzgado, morigerando su forma de prisión, seguramente intentó amortiguar el impacto de una causa armada de este estilo. Pero los chicos en realidad siguen todavía enganchados de la justicia. Entonces la mamá de Luz decidió engancharse a los tribunales de Morón con una medida de fuerza, intentando visibilizar la cuestión y sobre todo intentando que los chicos puedan obtener su absolución para poder quedar en libertad, ¿no? No estar en una libertad en la que, por ejemplo, se dio la circunstancia hace poco que los chicos, después de que Diego lograra la prisión domiciliaria, quisieran viajar a Jujuy, de donde son, ellos son de allí, de la zona de Ledesma, que quisieran viajar a ver a su familia después de todo lo que había pasado, y obviamente tuvieron que arreglar con el juzgado, pedir permiso, ver por cuántos días se iban, dejarlo instalado, y recién ahí pudieron viajar para conocer a su familia. Así que eso, contarles que esta medida de fuerza seguramente va a ayudar a meter presión, más allá de que la gremial de abogados, con el Negro Suárez a la cabeza, están trabajando a full desde lo jurídico para desligar a Luz Gómez y a Diego Romero de este asesinato que no cometieron y por el que están pagando culpas. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Lo que pasó ayer en Córdoba no sorprendió a nadie, me parece, ¿no? Digo, cuando uno se encuentra con estas circunstancias, más allá de que no son cosas cotidianas, no son de todos los días, uno puede pensar que se encuentra con la posibilidad de que estas cosas pasen, ¿no? Pero sin embargo, está claro que la sorpresa no llega a actuar al 100%, porque cuando vos te encontrás con que estás en una provincia donde la cúpula policial acaba de ser denunciada hace un mes nada más, acaba de ser descabezada y judicializada en la sección narcotráfico, defensa contra el narcotráfico, en realidad acusados de ser cómplices del narcotráfico, en realidad los tipos son coherentes, ¿no? Por algo le ponen a las divisiones, le ponen división de narcotráfico, no le ponen división contra el narcotráfico o división de lucha contra el narcotráfico. Te lo están diciendo con el nombre ya, ¿no? Entonces, habiendo ocurrido esa situación, y no porque el poder político toma la decisión, sino porque hay una investigación periodística independiente que determina esa cuestión, y digamos, el gobierno de la SOTA se ve obligado a tomar esta determinación, que un mes después ocurran estas cuestiones como la de anoche en el marco de un paro de la policía, digamos, peleando por salarios, es un acuartelamiento, es como que se veía venir, ¿no? Ahora, después se terminan dando cosas que sí sorprenden, porque ahí aparece como lo peor de todo, ¿no? Aparece gente que obviamente se monta en la situación, digo, más allá de los organizados, gente común, con alguna necesidad, que se monta, o como decía José Fernández de Zumba la Turba, que escribió una muy linda nota, muy gráfica, a propósito de lo que sucedió en la madrugada, no fueron saqueos de hambre los de anoche, fueron saqueos de consumo, digamos, todas las cosas que todo el tiempo mucha gente ve y no puede acceder, ayer cuando vio la posibilidad de poder acceder, y que no había policía, se mandaron y accedieron. Y eso determina, ¿no? Digamos, ahí aparece como lo peor de un sector de la sociedad, y también aparece lo peor del otro sector de la sociedad, que en pos de defender lo suyo, cosa que también está bien, digamos, está claro que alguien que tiene un negocito le resulta, digamos, quedarse cruzado de brazos, no da, digamos, hay que le sale defender lo que tiene, lo mucho o poco que tenga, pero después aparecen cosas, digamos, como le pegamos a estos dos por las dudas, porque vienen de gorrita, digamos, aparece todo ese discurso fascista que en realidad es el que hace que se produzcan casos como el de Brian Hernández allá a lo lejos en Neuquén, digamos, ¿no? Digamos, está esa situación de que las diferentes policías se van uniendo en un mismo accionar. Y le inquié con el caso de Brian Hernández porque esta semana, en realidad el viernes, debería haberse producido la lectura del fallo contra el policía que lo asesinó, pero sin embargo eso se terminó adelantando justamente porque había una gran tensión social, porque uno de los testigos, el testigo fundamental, después de haber declarado al día siguiente, apareció acribillado a balazos, en una situación que sí causó, además de indignación, muchísima sorpresa, porque el pibe acababa de declarar, o sea, era como todo muy obvio, ¿no? Así que dijimos, bueno, llamémosla a Natalia Cantero de Activar y compañera nuestra de la Red Nacional de Medios Alternativos para que nos meta en esa historia que se dio alrededor, que se viene dando alrededor del caso de Brian y que se dio en particular en esta semana en la que finalmente el policía se cargó con una perpetua, que es lo que merecía. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Fernando, te saludo a vos y a tu audiencia. Bueno, muy contenta de estar comunicado con ustedes. Bueno, a ver, contame cómo fue la cuestión de, primero, del asesinato del testigo. ¿Del asesinato de? Del testigo, del chico que había atestiguado y que al día siguiente apareció muerto. La semana pasada, el día miércoles, tenía que declarar Gabriel Gutiérrez, que era uno de los testigos principales del juicio contra el oficial Claudio Salas, porque era el chico que manejaba el auto de fuego en el que iba Brian Hernández el 19 de diciembre del año 2012. Entonces era muy importante porque, primero, que había sido parte de las declaraciones y había sido testigo del hecho, y por eso tenía que brindar su declaración. Claro. No se presentó el día miércoles, luego lo dijo en la jornada de audiencia del jueves, lo tuvo que ir a buscar él y con una compañera, porque él manifestó que había recibido amenazas y estaba muy asustado, eso lo dijo en el juicio. Uh-huh. Y estaba muy asustado porque lo había estado amenazando la policía y lo paraba en todas las esquinas y lo increpaba, lo molestaban. Entonces decidió no ir a declarar. El jueves, cuando declara, da su testimonio, que por supuesto da datos muy importantes y precisos para condenar luego al oficial Salas. Uh-huh. Y bueno, el viernes nos encontramos, el sábado, nos encontramos con la peor de las noticias, que es que a la madrugada de ese día lo habían acribillado a balazos por la espalda cuando se encontraba yendo a la casa de la madre de sus hijos, un bebé de 8 meses y otra de 3 años. Y bueno, una noticia que conmovió a todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, que realmente vimos como escandaloso, como un hecho político, como un mensaje mafioso, el hecho de que a menos de 24 horas de declarar hayan asesinado al principal testigo de un juicio que es un juicio icónico, es un juicio muy importante, porque se trata del asesinato de Brian Hernández, un joven de 14 años asesinado por balas policiales, ¿no? Ahora, así que la primera reacción oficial fue decir que lo habían asesinado a Willy en un ajuste de cuentas que nada tenía que ver con el juicio. Sí, mira, desde eso hasta la triste coincidencia que planteó el fiscal Máximo Brayo Bay, realmente uno se tendría que preguntar que las balas policiales hayan matado a Luciano Arruga, hayan desaparecido a Luciano Arruga, hayan matado a los cientos de pibes por gatillo fácil, haya estado involucrada la policía también en distintos casos de desaparición de personas, son tristes coincidencias. Realmente es toda una institución que está montada para dejar en la impunidad más absoluta estos casos, y en principio la policía que está ensañada con la zona este de acá de oeste de acá de Neuquén, donde están justamente esos chicos que vos decís, los chicos de gorrita, los chicos que se juntan en las esquinas a tomar, porque realmente es el Estado el que no le da ninguna oportunidad, ni para hacer deporte, ni para tener centros recreativos, ni para tener un trabajo, ni para tener capacitación laboral. No le da oportunidades, no le pone plazas en los barrios, entonces los pibes se tienen que juntar obligatoriamente en las esquinas. La primera versión, por supuesto, de los medios hegemónicos y del gobierno fue plantear esto, que se estaba tratando de un ajuste de cuentas por un problema que había tenido Willy en el mes de febrero con este supuesto asesino que sería el Gord. Pero realmente nosotros creemos que se ha liberado la zona y que esto es un ajuste de cuentas por el testimonio tan contundente que él dio en la jornada de alegatos que fue del día viernes, ¿no? Uh-huh. Y no es casual, porque este caso ha sido muy militado por las organizaciones de acá de Neuquén, ha sido un caso que se ha trabajado, que se ha dado difusión a la población, que ha tenido mucha adhesión de la sociedad neuquina para que se busque realmente una pena contundente contra el oficial Salas, y ya es el hastío, ¿no? El hastío de que los pibes salgan a la calle y que los mate la policía y que no podamos tener justicia. Uh-huh. Finalmente, la sentencia que se tenía que dar el viernes se pasó por martes, y ayer, bueno, fue un despliegue bastante importante de organizaciones que nos sentimos muy sorprendidos del adelanto del día de la audiencia donde se iba a leer la sentencia. Y bueno, contentos por un lado, porque se le dio la perpetua, que era la consigna que levantábamos desde la multisectorial contra la represión y la impunidad, y muy, pero muy preocupados y tristes, porque realmente sabemos que ahora hay un asesinato conexo, que es el de Willy Gutiérrez, que tenemos que seguir levantando las banderas de que se le dé perpetua al responsable, y buscar por sobre todas las cosas a los responsables políticos e ideológicos de ese asesinato, ¿no? Uh-huh. En el caso de Salas, del policía que ha recibido esta prisión perpetua, ¿la va a cumplir en una cárcel común o, como en el caso de los genocidas, van a parar a lugares especiales? No. Fíjate que Poblete, luego de estar, claro. Luego de que se dio la sentencia por perpetua, luego del asesinato del docente Carlos Fuente Alba, estuvo en una comisaría de Zapala, en donde un reportero gráfico de esa localidad lo registró saliendo sin esposas y paseando por la ciudad zapalina. Y luego de mucha presión social y política, lo tuvieron que trasladar a la unidad número 11 de acá de Neuquén. Uh-huh. Salas estaba esperando juicio en ese mismo lugar, y desde ese mismo lugar, uno de los internos de la alcaldía llamó en los días del juicio para decir que Salas y Poblete habían participado de las requisas a sus familiares y de del hostigamiento que hubo a los internos que estaban ahí presos en la alcaldía. O sea que nosotros lo que pedimos es que realmente tenga una cárcel común y que por supuesto no se le permita de ninguna manera salir a pasear por las calles de Neuquén. Claro. Esta situación que venimos contando, que la podemos contar, la estás contando vos allí en Neuquén, pero la podríamos contar nosotros en el conurbano, o la podría contar la familia de Rivera Alegre en Córdoba, donde hace poco se encontraron los restos luego de que estuviera bastante tiempo desaparecido, o lo podría contar la familia de Daniel Solano, que todavía está allí, ¿no?, esperando tener novedades sobre el caso. Tienen como una unidad, ¿no? O sea, la podemos unir con puntitos y estamos en la misma historia. Pero hay alguna particularidad que tiene que ver con esa provincia y que tiene que ver con el Movimiento Popular Neuquino en el poder, con lo que eso implica para mal, ¿no? Y acá, en algún punto, hay una convivencia de poder. Acá lo que hay que decir es que de ninguna manera se puede decir que el poder judicial y el poder político están separados. Si no, no se podría pensar que luego de que, a través de una multisectorial que se llama de urgencia este sábado pasado, donde los gremios importantes como ATEN deciden hacer un paro provincial para el día miércoles, o sea hoy, una marcha que fue muy contundente, y sacar un retiro para el viernes, donde supuestamente se iba a leer la sentencia, digamos que hay un guiño de ojos de parte del poder político que le pide al Poder Judicial que adelanten la sentencia contra Salas para descomprimir un poco. Realmente los guiños políticos que le da el Movimiento Popular Neuquino al Poder Judicial son tantos que llega a un punto que uno no puede ver dónde están los jueces y los fiscales que están trabajando por los dictámenes justos en esta provincia, y dónde están delimitados también los intereses del Movimiento Popular Neuquino. Uh-huh. Acá hay una convivencia de poderes que llevan a que todos estos hechos se estén replicando sistemáticamente. Entonces pasan algunos años y tenemos que estar en casos que son tremendos,

Señoras, señores, bienvenidos a La Retaguardita. Basta de bonus track, basta de escuchar música, que escuchen ustedes música en sus casas, vayan a buscarse un disco, que vamos a poner el disco nosotros. Hagamos algo para los niños en este horario que todo el mundo dice que es el horario de protección al menor. Nosotros hacemos un programa para chicos, así que una vez más les damos un programa para que los niños puedan tener conciencia. Ah, no, eso no era la conciencia, no. No, es un programa para que los chicos. El de hoy es un programa para que los chicos entiendan lo buena que es la minería. Y para eso les vamos a leer, sin más. ¿Te parece o lo presentamos primero? ¿Qué hacemos? Leemos sin más este hermoso cuento que nos regala la gente del Ministerio de Planificación y que se llama La montaña tiene tesoro. Tesoros. Tesoros. Tesoros, tesoros. Tesoros con S. Yo, lo que pasa es que yo tengo la S sucia. Tesoros. Prefiero dejarla pasar. Dale, tesoro. Arranco yo que soy el... Dale, vos sos el relator. Es para chicos, le pongo un tono... Dale, Tevele. Le pongo un tono infantil. Dale, Tevele, carajo, arrancá. Aquella vez, la montaña estaba triste. Susurraba lentamente un lamento de piedra. De uno de sus ojos, un arroyito de lágrimas bajaba lento por la ladera. Es común que los sauces llorones lloren, que las alegrías del hogar estén alegres, que los no me olvides tengan excelente memoria y que las enamoradas del muro sean propensas a las historias románticas. Pero para una montaña, para que una montaña esté triste, no. Pero que una montaña esté triste. Corten. Dale. Vámonos. Pero que una montaña esté triste no es algo que pase desapercibido. La Pachamama, que sabe cada una de las cosas que le suceden a sus amados hijos, se acercó para preguntarle qué le sucedía. Deja que llore mi arroyito tranquila, Pachamama, dijo la montaña, o sea, él, ¿no? Nadie entenderá jamás mi penar. Si me lo cuentas, al menos podrás compartirlo. ¿O no sabes que un penar compartido es mucho menos penar? Ella es la Pachamama. Yo soy la Pachamama, ¿eh? La actuación de mi vida, la mesa está servida. Luego de algunos suspiros con sonido a roca, la montaña se decidió a hablar. Sucede que no tengo colores, Pachamama. ¿Y para qué quieres colores? Se interesó aquella que todo lo sabía, o sea, la Pachamama. Para ser tan hermosa como el cielo azul y sus puntillas de nubes. Para ser magnífica como los bosques cuando crecen los frutos. ¿O no es acaso hermoso el mar cuando se pinta de espuma? La montaña hizo un breve silencio y luego añadió: si hasta tu poncho está cubierto de colores, Pachamama. Y mírame a mí, siempre marrón, siempre triste. La madre de todas las cosas pensó durante unos segundos. Ya sé lo que haremos, dijo sonriente. Sigo yo. A cada color le dio un nombre: cobre, azufre, hierro, plomo, calcio, zinc y magnesio. Luego se metió en las profundidades de la montaña y dispuso en su interior una gran cantidad de tesoros. Esos tesoros son tan valiosos, pero tan valiosos, que le sirven al hombre como materiales para realizar un sinfín de productos. Fue así como la montaña se llenó de colores, minerales, y fue tan hermosa y feliz desde entonces que hasta las nubes viajan para poder apreciarla. ¿Bailas conmigo? Está bueno, ¿eh? Vamos que sigue. Oye, ya. por supuesto, después de esto dice: en mi país se desarrollan acciones de fomento de la actividad minera que favorecen la integración regional y la activación de las economías locales a través de la generación de empleo, especialmente en lugares donde no hay otras actividades económicas. Este texto con el que abrimos la, con el que inauguramos la retaguardita, cagada se llama absoluta. Cuentos Minplaneros, porque como están hechos por el Ministerio de Planificación, le pusieron Minplan. Y entonces los cuentos son Minplaneros, son unos guachos. Son re locos, ¿no? Qué creativos que son. Y los cuentos se llaman Energía Verdadera, Un Camino Larguísimo, Un Montón de Maneras de Decirte Quiero y La Montaña Tiene Tesoros. La montaña tiene tesoros, especialmente, de verdad me pone loca. Me da. Yo aparte soy la Pachamama, con lo que le diría montaña pelotuda, la puta que te parió. ¿No ve que te va a hacer mierda pelotuda? ¿Qué te gusta que te haga mierda? ¿Vos te parece? La montaña ¿Vos, tenía, montaña pelotuda? La montaña tenía más bien, tenía voz de más de Dios que de montaña, pero igual hizo una muy buena montaña. Braulio Domínguez, yo diría, salgamos. Braulio Domínguez, yo te voy a salgamos a saludar. Ahí sale Braulio Domínguez, el señor Montaña. Gracias, gracias, gracias. Aquí que, la actuación de mi vida, la Pachamama, la Pachamama, la mesa servida. Y yo vengo a ser el relator. Sí, siempre tiene el papel más largo. Che, no me siempre tiene, él siempre tiene el papel más largo, ¿viste, no? Yo te aplaudí, yo aplaudí. Sí, sí, sí. Vos aplaudís porque sos un obsecuente. Bueno, de esta manera cerramos la primera. Espera, un segundo, yo te quiero contar, yo no lo vamos a dale, hacer. Dale, porque los chicos se tienen que ir. Pero yo te quiero contar un segundo, la del zorro es peor todavía. Cuando grande, dice el zorro pelotudo este, un minero quiero ser, cantaba Miguel, que es el zorro. Bajo la tierra exploraré, un minero yo seré, un largo túnel cavaré y muchas rocas encontraré, grandes camiones conduciré y minerales llevaré. Cuando grande, un minero quiero ser, cantaba Miguel, bajo la tierra exploraré, un minero yo seré. No le mientan a los pibes, no cavan túneles y sacan rocas, es mentira, no se hace más así la minería, no le mientan a los pibes. ¿Qué hijos de puta que son? Me da mucha bronca. Me da mucha bronca. Bueno, la Pachamama se puso... Se hurtivó la Pachamama. Así que yo diría que cerremos de esta manera. Cerremos la retaguardita que hoy empezó y demos lugar luego al bonus track.